Era una calva, una pelada, una yegua apocalíptica chusca. Si se puede, se comparamos con Luca. Salir en busca de ella y así evitar problemas, depresiones de merca. Los caprichos de la niña consentida de papá. Fui confidente, es una narcolepsia, su bulimia. Me daba asco, pero disfrutaba imaginando los dedos metidos en tu boca. De alto riesgo, como fluidos, como placeres. Ir por ahí, todo es inhibido. Vieja, me sacudió el líbido. No estaba ebrio, era sucio. El pedo, no se excusa ni disculpa. Los vegetales no suplen la necesidad de carne. ¿Qué importa la fecha del carnet? Era bella, era simpática y por la segunda báltica. Noté, no es primera vez que se coloca esta chica. Está ahí rica, yo ebrio, ¿qué le vamos a hacer? No me las voy a dar de santo a estas alturas del juego. El fuego quema, tú también. Me dabas miedo, pero eso no me hizo correr. Mierda, maldigo el día, hubiera corrido. Y es que querías la mía y la de todos mis amigos. Vives con prisa, ¿sabes lo que digo? Tú no descansas ni en los días festivos. Si buscar una novia no te tendré y lo sé. Y tú sabes, cuando tengas sed, aquí estaré. Estaba calorada, loco. Era una calva. Era va a acabar mal. Muy mal. Si tengo una neurona inmortal, necesito un pito para bajar y un pulmón adicional. Mira mamá, mi pupila más dilatada tengo. Solo contando etiqueta de Báltica me duermo. La verdad es que no sé qué chucha pretendo. Con pésima amistad estamos rodeados de enfermos. Tengo a Pepe Lillo en el cuernófono, temo. Creo que no trama nada bueno. En una hora nos vemos. Vamos por su carita de gelo. Si me sueno son 15.000 en el pañuelo. Alcohol de perfume, tetrahidrocannabinol. Los cabros dan más jugo que un caracol. Soy chato, no para de sol a sol. La caña no la sana, aspirina ni mi granol. Será verdad que puta que lindo soy ya. Pero mi único deseo es ser dueño de un camión lleno. Avance hermano, alcanza hasta pa' que fumemos. Y nos lanzamos hasta las 11. Ahora juegue entonces. Hasta el domingo con los colegas. La escopeta me pega, disparos que me despegan. Y es que ya se ha transformado en rutina. Mi mina pierde la paciencia, ni te imagina. Quizá por esa misma mierda duermo en el sofá. Y las noches son heladas y se me cae la piscola. Y digo, hola, empiezo a hablarte mil bolas. No, no, no, me voy al baño por otra más. Abrí una cuenta de ahorro en la ñata. Sufrió la presión posterior con antelación. Diferencia el fulgor. En lo más interior siente ese olor que se te aferra a la guata. Ese amargor que descendió a poco desapareció. La sensibilidad en la garganta. Dama de compañía en noche eterna. Odisea de las narices frías. Las manos húmedas de la gente enferma. Diría que le están pegando mucho a la pachina. Son poliadictos, parecen zombies. Deambulan para cagar con la mirada extraviada. Interlocutores, conversaciones vacías. Favorecen a la falacia. Se les nota que se pegaron en la pera. Le dieron a la fosa. Fueron partículas de merca. Velocidad dispersa en la mucosa nasal. Como lo dice mi hermano el Chester, va a acabar mal. Nunca más. Tomé un sorbete por cada moco. Nunca más. Hago tieso como tronco. Nunca más.